Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de... Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados, la historia de las masas populares, la historia desde abajo. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Hola. Joder, qué susto me has dado. Vengo del futuro. Es que te me has materializado así de golpe y yo qué sé. Vengo para comentarte que en el Bilbao del futuro todo va a ser más blanco, limpio, con las avenidas anchas, con bien de pisos de lujo, con grandes centros comerciales y sin conflictividad en las calles. Para ello, todos los ocupas os tenéis que beber esta botella que traigo del futuro. Pero si eso es Neutrex, flipada, que eso es lejía. Mira, te mando de una hostia de vuelta al 2038 y le comentas al alcalde que no pensamos dejar de luchar contra ese modelo de ciudad de mierda que nos queréis imponer. Futurista de los cojones. Pues sí, lo habéis adivinado. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la vivienda, al techo bajo el que nos cobijamos, al espacio alrededor del cual construir nuestro día a día. Un programa especial dedicado a la ocupación. ¡Dales acción! ¡Búscame! ¡Dales acción! ¡En la calle! ¡Quieres acción! Pero hay mucho más. El movimiento de ocupación construido en los últimos cerca de 40 años lo ha hecho desde unas características más o menos reconocibles. Pero en el fondo lo podemos conectar con muchas otras cosas. Las resistencias a los desahucios, la ocupación de terrenos, la autoconstrucción en los márgenes de las ciudades. Incluso las clásicas huelgas de inquilinos forman parte de reivindicaciones y, sobre todo, necesidades comunes. Por eso mismo, a lo largo del programa se mezclará la ocupación actual de viviendas con las huelgas históricas de alquileres, con la autoconstrucción o con tantas formas de responder a las necesidades vitales desde abajo. No en vano estamos hablando de respuestas colectivas a las imposiciones del capital. Que si las observamos todas juntas, forman un mismo hilo rojo de resistencias. Y para ello recuperaremos el programa que se dedicó a este tema en Irola Irratia dentro de su campaña mediática en torno a la ciudad y sus luchas. Podréis escuchar una entrevista a la gente de la Oficina de Ocupación de Bilbao, a diferentes ocupas que contarán sus experiencias y reflexiones, y algunos retazos de huelgas de alquileres históricas en Sestao y Baracaldo, Buenos Aires, Veracruz, Barcelona. Os dejo con ello. Joder, las fiestas de Baracaldo. ¿Cómo vienen este año, no? ¿Qué dices de fiestas, parguelas? Ni fiestas ni hostias en vinagre. Esto es una huelga de inquilinos, chaval. ¿Huelga de inquilinos? ¿Qué me estás container? Mira, Julay, escúchate esta rafaguita. A ver si te vas enterando. Tírate, tírate a las vías pa' parar el puto tren. Huelgas de alquileres en la historia. Sestao y Baracaldo, 1905. En 1905 se producía la pionera huelga de inquilinos de Baracaldo y Sestao, en el transcurso de la cual unas 2.000 familias paralizaron la actividad económica del Gran Bilbao casi un mes. La huelga comenzó como parte de una estrategia generalizada de las sociedades obreras en todo el estado para forzar a los propietarios la reducción de los alquileres. Pero fue en Baracaldo y Sestao donde este movimiento adquiriría tintes de revuelta. Cuando los funcionarios judiciales fueron a ejecutar uno de los múltiples desahucios por impago, en Baracaldo se encontraron con una situación inesperada. La vivienda del jornalero afectado se encontraba repleta y rodeada de miles de mujeres que impidieron el desahucio. Expulsadas las autoridades, las familias de inquilinos llegaron al acuerdo de ocupar la vía pública con sus respectivos enseres. Las calles de Baracaldo se convirtieron en un auténtico campamento, materialmente ocupadas por el vecindario con sus modestos ajuares. Las protestas se extendieron de inmediato a Sestao. Las reacciones del pueblo trabajador se sucedieron en cadena. Astilleros del Nervión, Altos Hornos, varias fábricas y el colectivo de tipógrafos se declararon en huelga. Los desahucios ejecutados en represalia por la huelga habían sido el detonante. El estallido social se había producido. Ante las esperables represiones, los inquilinos bloquearon las vías con baúles, piedras y trozos de hierro. Como acto de protesta y para generalizar los efectos de la huelga, paralizaron casi todos los transportes. El tren que circulaba desde Portugalete fue bloqueado por decenas de mujeres que se arrojaron a la vía. La situación llegó a tal nivel de efervescencia y subversión que las autoridades declararon el estado de guerra. Durante un mes, el Gran Bilbao vio paralizada su actividad económica y las autoridades se encontraron desbordadas. Y todo tras unas decenas de desahucios. Tenemos al otro lado del teléfono a Gorka, de la Ocupación Bulegoa, la oficina de ocupación de Bilbao. Gorka, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Ah, Pablo, pues gracias a vosotras por invitarme. Si te parece, empezamos por el principio, limpio y directo. ¿Qué es la Oficina de Ocupación de Bilbao y a qué se dedica? Vale, pues la Oficina de Ocupación de Bilbao es un lugar al que poder asistir si ves que estás obligado o quieres, tomas la opción de ocupar. Es un lugar en el que pues hay cierta gente militante, abogados y no abogados, en el que tú puedes ir, consultar, pedir consejos, saber por dónde va a ir el tema, qué puede ser mejor, qué puede ser peor, a la hora de que fructifere tu intención de durar en ese espacio, ¿no? Entiendo que, bueno, que allí podéis ofrecer tanto asesoramiento jurídico como también ciertos consejos, ¿no? También desde la experiencia, ¿no? Y aunar un poco experiencias previas de ocupaciones y demás. También disponéis de guías de ocupación. Veo que en la página web hay un mapa de las ocupaciones en nuestro entorno. Es decir, toda una serie de, digamos, de trabajo militante, como nos comentabas, para apoyar estas ocupaciones o ayudar a la gente que acude. Eso es. A ver, por un lado tenemos la página web en la que se informa, que es ocupaciobulegoa.org, en la que se informa, pues bueno, de varios, tiene varias secciones, ¿no? Por un lado está la agenda, por otro lado están noticias, por otro lado está las guías de ocupación, como bien mencionas, en la que está tanto una que un poco simple que hicimos en Bilbo, como dos más completas que son de Barcelona y Madrid. Entonces, eso se puede descargar y utilizar. Además, hay una serie de consejos técnicos, digamos, sobre, por ejemplo, de cosas importantes que le afecta a todo el mundo. Por ejemplo, empadronamiento y ocupación, o qué hacer, cómo saber tus derechos, tener en una hoja tus derechos para, por si acaso viniera la policía, los dueños o quien fuera, que sepas tú y la persona que está al otro lado de la puerta qué derechos tienes y qué obligaciones. Es decir, que no, cómo no puede entrar porque sí la policía, etcétera. Luego está un mapa de ocupación en el que están los centros sociales ocupados de Euskal Herria. Eso es, pero no hay viviendas, digamos, porque no son públicas. ¿Desde cuándo está en funcionamiento el Abulego? Pues mira, la Bulego nació en 2009 oficialmente y venía de un trabajo del movimiento de ocupación, del movimiento por el derecho a la vivienda, pues con cierta preocupación en el sentido de que hay un montón de viviendas vacías, se denuncia, pero las instituciones no hacen nada y al final si el pueblo no toma las riendas, nadie va a venir a hacer nada por él. Entonces se decidió que con el tema de viviendas vacías, derecho a vivienda y ocupación, había que hacer algo conjunto que ayudara a la gente a algo útil, que ayudara a la gente a tener cobertura, apoyo, sentirse respaldada y demás si decidía ocupar. En este sentido, ¿se conocen los datos de cuántas viviendas vacías puede haber, por ejemplo, en Bilbao? Sí, hay una organización a nivel de Euskal Herria que se llama el Karchen, que ya hizo la cuantificación y vienen a ser el 10% de las viviendas son vacías. O sea, en Euskal Herria se hablaba de 250.000, en Bilbo se hablaba de 17.000, pero en los casos normales, en poblaciones normales, viene a ser el 10%. ¿Vale? O sea, si hay 170.000 más o menos viviendas en Bilbao, 17.000 están vacías. O sea, es un dato real. Luego están casos como Lekeitio, Bakio, bueno, zonas más turísticas en las que tienen un tanto por ciento brutal. En Lekeitio, por ejemplo, el 50% de las viviendas no son habituales. Digamos que no serían vacías, pero tampoco son habituales, son turísticas. ¿Tratáis casos de viviendas, pero también de gasteches? ¿En la oficina de ocupación? Sí. Sí, un montón. O sea, tenemos casos de todo tipo. De gasteches, de barrios ocupados, como puede ser Recaleor, que se lleva desde la oficina de ocupación y con un abogado de Gasteiz. Se llevan de todo, gasteches, viviendas, todo lo que sea ocupación y todo lo que se acerque a donde nosotras está. Por otro lado, la oficina de ocupación, ¿dirías que sirve como forma de poner en contacto a unos ocupas y otros, poner en contacto con gente que sepa de albañilería, fontanería, dispuestos a ayudar? ¿Cumple también esa función de nodo de una red de apoyo? A día de hoy, no. O sea, no de forma militante, técnica, organizada. O sea, no formal. No formal. Sí que es verdad que, pues bueno, según va pasando la gente por allí, igual se van conociendo, ¿verdad?, mientras esperan o lo que fuera, o se conocen de antes o de vista o lo que sea, y pueden tener sus redes de apoyos, pero es una pata pendiente de la oficina de ocupación. En su día sí que se intentó crear la Ocupen Sarea, la red de ocupas, era una parte que nos preocupaba y que queríamos impulsar, pero no fuimos capaces en la práctica de hacerlo. Pretendíamos hacer que una red digamos, una asamblea que se organiza aparte de la oficina de ocupación, que es más técnico y jurídico, y que fuera una asamblea de la gente que está ocupando, quienes, entre todos y todas, pues pudieran ayudarse mutuamente en ese sentido. Es decir, desalojan a alguien, alojarles en esa casa, o echar una mano en albañilería, electricidad, fontanería, etcétera. ¿Existen más proyectos como la Oficina de Ocupación de Bilbao en otras ciudades? ¿Proyectos similares? Pues mira, en Euskal Herria existe, en Gasteiz se está creando una. Y sí que es verdad que llevan tiempo intentándolo hacer y que como que no fructifera, pero sí que sabemos que está al caer que la inauguren, porque en Gasteiz va a haber. En Donosti hay, en Bilbo hay, en Nafarroa hay una en el barrio de La Chantrea, que no es una oficina de ocupación en sí, sino una oficina de emancipación, le llaman ellos y ellas, que es, digamos que para el problema que tienen los jóvenes de vivienda, han buscado diferentes alternativas y no solo gestionan ocupación en sí, sino que intentan impulsar pues alquileres sociales de la gente del barrio, digamos, un poder paralelo en el barrio de La Chantrea solo, ¿eh? Y luego fuera de Euskal Herria nos invitaron en Zaragoza a la inauguración de la oficina de ocupación de allí, en Barcelona hay, en Madrid hay, en Cádiz creo que hay, en La Coruña había una, digamos, se van moviendo algunas, sí. Nosotros no somos la primera de todas formas, ¿eh? En Barcelona ya había una anteriormente. ¿Cuáles son los perfiles habituales de personas que acuden a vosotros? ¿Gente joven, familias, personas migrantes? ¿Son perfiles constantes o notáis que hay diferencia? Ha ido cambiando. Sí. Han ido cambiando. Al principio, no sé si porque no nos conocía tanta gente o porque, bueno, pues, o porque había otra realidad social, ¿no? Igual antes de la crisis y tal y cual. Pero al principio sí que era más gente, digamos, del entorno militante, jóvenes que se querían ir de casa y no podían y decidían ocupar. Pero con el paso del tiempo hemos ido cambiando de perfil bastante. De hecho, viene bastante gente que no tiene nada que ver o no sabe nada de militancia, sino que simplemente tiene su necesidad, hace su vida y son perfiles muy diferentes. Últimamente estamos teniendo casos de exmenas, o sea, menores no acompañados, que supongo que conoceréis la realidad, que llegan, el gobierno vasco igual consiguen una casa de refugio, digamos, que en cuanto cumplen 18 años se van a la calle. De hecho, a día de hoy, la foto de personas sin techo en Bilbao, el 80% son personas magrebíes que han cumplido los 18 años y les han mandado a la calle. Pues por medio de ese racismo y de algunas otras organizaciones, incluso cristianas, se han acercado a la oficina de ocupación pidiendo ayuda a ver cómo se podía atender a esta gente, porque encima esta gente tiene problema. Están tan precarios y conocen tan poco sus derechos que la policía llega y les pega de hostias directamente. Ni orden del juez, ni respeta nada, no respeta nada. Les pegan de hostias y les echan de la casa. Entonces, pues sí, ha habido un cambio de perfil. Primero era más gente del entorno y ahora hay familias, se nos han acercado migrantes, se nos ha acercado mucha gente con perfil diferente, ¿no? Hay de todo, vamos. Ya para terminar, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Cómo se puede contactar con la oficina de ocupación? Vale, la oficina de ocupación, tenemos una página web en la que se podría... Bueno, en principio, la oficina de ocupación está todos los viernes de 6 a 8 de la tarde en la Ecoechea, en la calle Pelota número 5 del Casco Viejo de Bilbao. Esa es la oficina de ocupación. Luego es verdad que tenemos un mail, que es ocupasiobulegoa@gmail.com, o por medio de la página web en la que se pueden consultar varias cosas y escribirnos. Siempre pedimos, eso sí, que a no ser que sea algo urgente o hayamos pedido que nos manden por mail algo, atendemos cara a cara. O sea, al final somos gente militante, incluso los abogados. Hay abogados y abogadas que trabajan con nosotros, pero tienen su trabajo aparte. Ellos no cobran nada, nada de esto. De hecho, tenemos que sacar dinero para pagar la colegiación. Entonces, no se cobra nada, pero se intenta respetar un poco el que se va los viernes de 6 a 8. Ya te digo, si no, tenemos un mail también. Pues nos quedamos aquí, Gorka, eskerrik asko por acercarnos un poco la oficina de ocupación de Bilbao. Nada, eskerrik asko zuei por darnos voz, por dar voz a la gente que no suele tener voz en las radios y nada, nos vemos en las calles. Hoy, en el programa de ocupación, tres simples pasos para ocupar una casa a ti que ya has decidido ocupar. Hola, amigos. Estoy segura de que debido a la turistificación, vosotras también tenéis cada vez más problemas para pagar vuestros alquileres. O que queréis emanciparos, pero con vuestros minúsculos sueldos lo tenéis imposible. O puede que simplemente este sistema capitalista en el que se hace negocio con un derecho básico como lo es la vivienda os tiene más que hartas. En Bilbo tenemos más de 17.000 viviendas vacías, así que hoy os enseñaremos a ocupar una casa en tres sencillos pasos. Primer paso, buscar una casa. Lo más importante es asegurarse de que ahí no vive nadie y de que tampoco se le da a la casa ningún tipo de uso. Para ello, debéis seguir estos pasos. Hablar con los vecinos, siendo siempre amables y educados. En caso de ser necesario, podemos inventarnos alguna inocente mentirijilla para no decir que somos ocupas. Esa puede ser tu casa. Fíjate en el estado de felpudos, buzones, ventanas y puertas. Si los buzones están a tope, si las ventanas y puertas están en mal estado o si directamente no hay felpudos, esa puede ser tu casa. Pon celo. Pon un pedacito de celo pegado entre la puerta y el marco, siempre en la parte inferior. Si al paso de los días el celo continúa estando ahí, esa puede ser tu casa. Aparte de esto, es muy recomendable que obtengas información sobre la casa. Puedes acudir al registro de la propiedad a pedir una nota simple o enterarte de si el propietario tiene dada de alta la luz o si paga la comunidad. Segundo paso, vamos a entrar en la casa. Es conveniente que nuestro primer paso sea pasar por la oficina de ocupación a informar sobre lo que vamos a hacer. No es recomendable entrar de noche, pues todos los ruidos que hagamos se oirán mucho más y los vecinos pueden confundirnos con ladrones. Estas cosas se hacen de día, con naturalidad y con un buzo de trabajo. Antes que forzar la cerradura, mira otras vías. Forzar una cerradura es difícil y ruidoso. Si puedes y siempre con muchísimo cuidado, intenta entrar por una ventana o un balcón. Intenta siempre causar los mínimos daños. Prepara bien las herramientas. Una cerradura nueva, destornillador, linterna, no olvides nada. Ante todo, normalidad. Es conveniente transmitir la imagen de que vives ahí con normalidad lo antes posible. Tercer paso, vivimos ahí. Es conveniente que durante los primeros días siempre haya alguien en casa. Esa es ahora tu vivienda, por lo tanto has adquirido una serie de derechos respecto a ella. No puede entrar nadie sin tu permiso o sin una orden judicial. Si hicieran eso, estarían incurriendo en un delito de allanamiento de morada. Para desalojarte, necesitarán también una orden judicial. Recuerda, la policía, los vigilantes de seguridad, etcétera, juegan con la intimidación, el miedo y el desconocimiento. Mantener la calma es imprescindible. Demuéstrales que conoces tus derechos. Si tienes más dudas, pásate por la oficina de ocupación. Todos los viernes de 6 de la tarde a 8 en Ecoechea, calle Pelota 5. ¡Gora ocupazioa! Vengo del pasado. ¿Querrás decir del futuro? No, joder, del pasado, ¿no me has oído? Y vengo a decirte que el arrendador es un bicho muy malo que no se mata con piedra ni palo. Si se te mete en casa, se pone a roer el yeso de las paredes y te exige un alquiler que no puedes pagar, échalo a escobazos y escáldalo con agua hirviendo. No hay mancha que se resista. Digo casero, no hay casero que se resista. ¿Pero no deberías estar vendiendo lejía? ¡Que no leches! En Argentina en 1907 lo hicimos así y quedó todo como la patena. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de apenas tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me... Huelgas de alquileres en la historia. Argentina, 1907. La Municipalidad de Buenos Aires aprobaba un incremento de los impuestos para el año siguiente. Inmediatamente los propietarios de conventillos, inclinatos y pensiones trasladaron este aumento al costo de los alquileres. Durante esa primavera, las 132 piezas del conventillo Los Cuatro Diques conformaron un comité de huelga que se negó a pagar en tanto no se realizara una rebaja del 30% en los alquileres y se llevaran a cabo mejoras sanitarias en los edificios. La medida se contagió a otros barrios. Cada uno constituyó un comité que, a través de asambleas, elegía delegados que coordinaban con el resto de los lugares en lucha a través del Comité Central de Lucha contra los Altos Alquileres y los Impuestos. Para octubre había más de 700 conventillos en huelga, llegando a las 2.000 casas hacia finales del conflicto. La huelga se extendió a otras localidades como Lomas de Zamora, Avellaneda, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. El conflicto se había vuelto nacional y había más de 140.000 inquilinos en huelga. Para hacer frente a la huelga, los propietarios se nuclearon en la Sociedad Corporación de Propietarios y Arrendatarios de la capital, reclamando a las autoridades la eliminación de los impuestos que gravaban sobre los conventillos y la puesta en marcha de medidas represivas contra los huelguistas. La represión solía llegar durante la mañana, mientras los hombres trabajaban. El protagonismo entonces lo tomaron las mujeres y sus hijos. Sacaban a los escribanos, abogados, jueces y policías a escobazos, por lo que la lucha de 1907 pasó a ser conocida como la huelga de las escobas. En medio del conflicto, unos 300 niños y niñas marcharon por el barrio de La Boca con escobas para barrer a los caseros y las injusticias de este mundo. Y al pasar por cada conventillo, un nuevo contingente se unía al reclamo. En las puertas de las viviendas se acumulaban palos, piedras y todo tipo de objetos intimidatorios. Las crónicas relatan que las mujeres preparaban enormes calderas de agua hirviendo para desollar a quienes quisieran echarlos. Propiedad privada, especulación, casas vacías, desempleo y trabajo precarizado, derecho a la vivienda, alquileres altos, desahucios. Podríamos continuar desarrollando estos conceptos para explicar o teorizar sobre la ocupación de viviendas, pero como son temas manidos, quizás sea más interesante observar la ocupación desde abajo, desde dentro. Y para acercarnos a la ocupación desde dentro, qué mejor que hablar con personas que no pagan alquiler ni son propietarias del hogar donde viven. Para empezar, ¿por qué empezasteis a ocupar? Bueno, yo empecé a ocupar creo que básicamente porque quería independizarme. bueno, que ya habían ocurrido algunas historias en mi vida anteriormente, pero quería independizarme y realmente no tenía manera de vivir si no era ocupando, no podía permitirme un alquiler. Y básicamente por eso, o sea, evidentemente también por ideología, si no es algo con lo que estés de acuerdo, si no es algo con lo que quieras militar o en lo que quieras militar, difícilmente se te pasa por la cabeza ocupar, al menos tal y como yo lo hice. Pero sí que en un principio, al menos en mi caso, sí que respondía más a una situación quizá más de necesidad, una parte de necesidad que tenía mucho peso. Yo empecé a ocupar porque me echaban del sitio donde estaba alquilando y porque no podía hacer frente ya a los gastos, ¿no? Y a raíz de esto pues empecé a conocer a gente y a politizarme un poco en este aspecto. Y bueno, a raíz de conocer a toda esta gente y conocer estas opciones, pues empecé a ocupar. Yo más bien, cuando empecé a ocupar, bueno, siempre he sido pro-ocupa, cuando empecé a ocupar tampoco tenía una necesidad tan fuerte de ocupar, podía permitirme un alquiler, pero ha sido más bien por elección política, porque creo que la ocupación, más allá de una respuesta a la necesidad, también es como un arma que tenemos como ruptura de la propiedad privada y de intentar buscar otras formas de estar juntas. Y bueno, también fue en un momento muy concreto en que a la vez estábamos ocupando un centro social con Amairu y bueno, un poco eso. Ha sido más bien una elección política más debida a la necesidad. ¿Podríais recordar en cuántas casas habéis entrado a ocupar o en cuántas podéis decir que habéis llegado a vivir? Son preguntas diferentes, lo entiendo. Es que es difícil, son muchas. Sí. A ver, yo no podría contabilizar las casas en las que he entrado, o sea, se me escapan de las manos. Llegar a vivir en estado en dos pisos que han tenido una duración, dijéramos, considerable, en la que ya puedes desarrollar un poco tu vida más de forma estable. Y luego en un proyecto de vivienda más comunitaria, también, bueno, de unos 7 meses o así. Y entrar y salir, pues, no sé, se me pierde. Ha habido casas en las que he entrado, he llegado a arreglarlas, a limpiarlas, etcétera, etcétera, y hemos tenido desalojos poco después. Ha habido casas en las que, después de que nos haya costado mucho abrir la puerta, hemos entrado dentro y nos hemos dado cuenta de que la casa solo era para una persona, que viviesen ahí dos personas era totalmente inviable. Entonces, ¿cuántas casas he ocupado? Pues es que ni idea, no lo sé. ¿En cuántas casas he vivido como ocupa? Sí, en mi caso, en dos. En un par, al menos, no diría que llegamos a vivir porque duramos muy poco. Después, eso, que nos desalojaron de una, entramos en una casa, nos desalojaron a lo de 10 días, entramos en otra y nos desalojaron a lo de 15 días. Pero bueno. Cuando alguien entra a ocupar una vivienda, entiendo que tiene la conciencia de que no es para siempre, que no vas a estar siempre en esa casa. ¿Cómo se vive esto? ¿Tenéis un poco esa percepción de que cuando estás viviendo en una casa ocupada no podéis saber, digamos, en cuánto tiempo vais a poder permanecer ahí? A mí, al menos en mi caso, es algo que racionalmente sé. Es un conocimiento racional, digamos, el que tengo, el de esta casa, evidentemente no es mía ni pretendo que lo sea, pero nunca voy a estar aquí para siempre. Pero esto es un poco como cuando coges un pajarito que se ha caído de un nido. Es decir, no te encariñes porque lo más seguro es que el pobre pajarito se va a morir. Pero yo, al menos en mi caso, no puedo evitar encariñarme. Y luego, claro, te llevas unos palos muy gordos porque el pajarito se muere, porque te desalojan. Al menos yo en mi caso tengo que hacer un ejercicio constante y diario de esto no es para siempre. Aquí no voy a estar siempre. Y ahí también ocurren un montón de dilemas, como el hecho de el típico dilema ocupa, de bueno, en esta casa no voy a estar para siempre, entonces me esfuerzo muchísimo en arreglarla, invierto tiempo y a veces incluso dinero en material, ¿no? Aunque no vayas a invertir tanto dinero como con una persona que tiene una propiedad suya propia, siempre vas a invertir algo de dinero, aunque solo sea en material. Invierto ese tiempo y ese dinero y ese esfuerzo en arreglar esta casa, que quizá mañana ya no esté aquí y además le voy a dejar al capullo del propietario esta casa arreglada o la dejo tal y como está. Ese es el típico dilema. Sí, a ver, es casi como un proceso de formación en torno a hacerte a la idea de esto, ¿no? O sea, porque yo creo que va también muy ligado con el rollo del concepto de la propiedad privada, ¿no? Tú cuando adquieres algo que es tuyo es como que lo ves como que es para siempre, ¿no? Y aquí pues todo esto se distorsiona, ¿no? Y va un poco ligado al discurso este de no es nuestro, ni, como decían, ni pretendemos que lo sea, y tampoco es para siempre. ¿Cómo se hace para saber dónde se puede ocupar, cómo se encuentra una posible futura casa para vivir? Evidentemente hay maneras de saber cuando una casa está deshabitada. Por cierto, me parece muy importante diferenciar entre abandonado y en ruinas. No necesariamente son sinónimos, aunque la mayoría de las casas están muy deterioradas. Que una casa esté abandonada no quiere decir que esté en ruinas o que sea peligrosa para entrar en ella. Hay una serie de técnicas sí, digamos técnicas para saber si una casa está deshabitada o no. El estado de las persianas, si tiene o no felpudo, el estado del buzón, cosas por el estilo. Bueno, yo qué sé, y luego también tenemos otras técnicas para saber si esa puerta se abre o no. Como por ejemplo el poner un celito, y si ese celito que está en la parte de abajo de una manera muy discreta, porque si lo pones de manera cantosa, pues en fin, cualquier vecino lo puede ver, ¿no? Pero ese celito que has puesto en la parte de abajo, si aparece despegado, es que esa puerta se ha abierto, entonces a esa casa se le da algún tipo de uso, aunque no sea de vivienda, se da uso de, digamos, de almacén, cosa que no me parece bien, pero bueno, pero se le da un uso, entonces en esa casa no vamos a entrar. Evidentemente los ocupas solo entramos en casas que están deshabitadas y que llevan mínimo 2 años abandonadas. A ver, esto es como la primera parte del proceso, ¿no? Entonces hay como una valoración de un pipeo, ¿no? Previo, o sea, se hace un pipeo, se ven varias opciones. Un pipeo, digamos, una vigilancia, un... Sí, sí. O sea... para el que no controla el lenguaje ocupi, taleguero, que hablamos aquí... Buena aportación. Se hace una valoración de varias posibilidades y en torno a las variables que rodean las diferentes casas, pues se evalúa un poco cuál crees que es la que mejor se puede adaptar a lo que buscas, ¿no? O a lo que o a la necesidad que quieras, que tengas, ¿no? Otra de las posibilidades, una típica y tradicional, aunque tiene sus riesguillos también, es hablar con los vecinos. O sea, ¿quién mejor que un vecino? Y además, si tiene cierta edad, mejor incluso. ¿Quién mejor va a saber que un vecino si esa casa está abandonada o no? Entonces, bueno, pues otra de las posibilidades es hablar con la gente que vive cerca, que es la que mejor te puede informar si esa casa está abandonada. Sí, al final es como una recapitulación de información, ¿no? O sea... pues eso, hablar con los vecinos, ver en qué condiciones está, marcarla para ver realmente si está en desuso o no, y luego pues hacer valoración, ¿no? Mucho es hablando con la gente, porque igual es una casa que no tienes ni idea de que pueda estar ocupada, pero conoces al vecino y dices, no, si esto lleva no sé cuánto vacío, y al final yo creo que hay muchas vías, tanto pipeo en la calle como pues... saber popular. Sí, yo creo que el primer paso, bueno, en Bilbo tenemos la suerte de tener la ocupación Bulego y bueno, el primer paso es pasarse por la ocupación Bulego, que al menos no hay ninguna herramienta como listado de casas o cosas así, pero sí que dan informaciones útiles tanto en el plan legal como en los primeros pasos a seguir, y normalmente, aunque sea para adquirir confianza, es yo creo el primer paso. Y después, sí, un poco lo que ha dicho el compañero. Y bueno, después se puede ir también al registro de la propiedad, así para pasos más formales, para ver un poco cómo funciona, una casa está embargada, si está en herencia. y esos suelen ser los pasos un poco básicos. Sí. ¿Y cuáles son las condiciones habituales en las que os habéis encontrado el sitio, la casa? ¿En qué estado estaban? ¿Cuál es el estado habitual? Bueno, el estado habitual es de abandono, pues, y sí, pues suelen estar en un estado de abandono bastante considerable y bueno, pues generalmente muy llenas de trastos viejos, sucios, cristales rotos. Sí, bueno, yo siempre digo que cuando ocupas una casa te la puedes encontrar de tres maneras: o totalmente vacía, o totalmente llena de cosas de mierda, todo tipo de cacharros de inútiles, o llena de jeringuillas. Cualquiera de las tres casos es jodido. En cualquier caso, siempre que una casa lleva, en el momento en el que una casa es deshabitada, empieza un proceso de deterioro que no para. En el momento en el que toda una casa dejas de tenerla en unas condiciones de temperatura adecuadas, dejas de ventilarla, dejas de abrir y cerrar los grifos, empieza a deteriorarse. Y eso es así. Se empieza a llenar de suciedad. Todas las casas que ocupas siempre están sucísimas. O sea, para que luego digan que los ocupas somos unos vagos, nos pasamos por lo menos 2 semanas limpiando la casa. Limpiando para que sea habitable, para que no sea dañina para nuestra salud respirar esas cantidades ingentes de polvo y de demás cosas. Entonces las casas siempre están muy, muy sucias, llenas de trastos inútiles en muchos casos, en otros casos pues se ha podido colar ahí cualquiera, palomas, tienes que sacar todo eso y tienes que limpiar la casa y en muchos casos pues tienes que arreglar tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces bueno, pues las casas nunca están en estado de ruina porque si no las puedes habitar por una cuestión de seguridad, pero siempre están en muy mal estado en cuanto a higiene y cosas por el estilo. Bueno, nosotras en uno de los casos nos encontramos en que, bueno, el propietario, el antiguo propietario había muerto allí y de hecho nos encontramos con heces humanas del señor. Sí, bueno, yo incluso recuerdo, saludable, ¿no? Desde luego, yo incluso recuerdo que en vuestra casa recuerdo abrir la nevera que ya estaba allí, que estaba en, bueno, que la, creo que la tirasteis, y que había como, sí. Como larvas de cucaracha, ¿no? O algo así. O sea, era terrible el estado en cuanto a higiene en el que estaba vuestra casa cuando entrasteis. Sí, bueno, lo de las palomas en concreto, tuve la experiencia de encontrar precisamente una casa que era un auténtico cementerio de palomas, ¿no? Básicamente no se podía pisar dentro. Bueno, entiendo que estamos hablando de espacios, pisos y demás abandonados, como decimos, en muchos casos con un deterioro, ¿no? Por ese abandono, como nos decíais, y donde algunos quizás de los primeros pasos, luz, el agua, tapar agujeros o ventanas en cristal, entiendo que son quizás algunos de los asuntos primordiales en estos primeros momentos, aparte de la limpieza. Pues sí, suele ser uno de los marroncillos, ¿no? Con los que te encuentras, pero bueno, que también al final forman parte de un aprendizaje, ¿no? Creo yo, en plan, pues tienes que arreglar muchas cosas, pues electricidad, fontanería, a pintar, a limpiar, y bueno, pues de esas cosillas pues vas aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí, así es. O sea, bueno, efectivamente, cuando ocupas una casa ya sabes lo que esto conlleva, y esto conlleva currar mucho. Entonces, bueno, pues es algo que es intrínseco a la ocupación. Limpiar, arreglar, etcétera, etcétera. Aquí hay un componente básico, entiendo, tanto de aprendizaje de cuestiones prácticas como, supongo, de apoyo mutuo, ¿no? En el sentido de poner la luz, enchufes, fontanería, temas de la albañilería, que en buena medida entiendo que las personas que entran van aprendiendo, pero al mismo tiempo también se ayudan de otra gente. Sí, evidentemente siempre hay quien entiende más de una cosa que de otra, ¿no? Y entonces vamos como tirando un poco de la gente que entiende pues de electricidad y tal, y al mismo tiempo aprendiendo de ella, ¿no? Y sí, bueno, la red de apoyo surge un poco de forma naturalizada, ¿no? Yo recuerdo que en un momento sí se quiso quizá hacer un proyecto más político de esto de las redes de apoyo, ¿no? En el que pues como formalizar un poco esto, que hubiera una asamblea que pudiera gestionar toda esta red de apoyo, e incluso se planteó hacer una caja de resistencia para desalojos y tal. Nos llegamos a reunir y tal, pero bueno, por circunstancias pues no acabo saliendo. Pero bueno, que de alguna forma, de formas así más naturales, pues existe. Y bueno, pues nos echamos un cable continuamente en lo que se necesita, ¿no? Tanto a la hora de lo que hablábamos antes, de valorar en qué casa se entra o en qué no, a la hora ya de, una vez ya has entrado, ¿no? Pues a limpiar, a reparar, a hacer las tareas que se necesite, o también a la hora del desalojo, ¿no? De estar presente cuando suceda, pues como apoyo, ¿no? Un poco moral y psicológico del momento, como también a la hora de la acogida, ¿no? O sea, al final desalojan a alguien y pues hay gente que se queda en la calle, ¿no? Y entonces pues también de encargarnos de acoger a esa gente en los sitios, en las otras casas. Y sí, bueno, desalojos o mudanzas. Bueno, si algo tenemos, yo creo que por lo general bastante claro, es que estamos todos y todas en la misma movida, y que las habilidades, capacidades, conocimientos que yo tengo no son quizá los que tenga el otro, y bueno, nos podemos ayudar mutuamente, y que además nos podemos ayudar mutuamente, tanto a, yo que sé, a que alguien me haga la instalación eléctrica como a que alguien me explique cómo hacerla y aprender. Y bueno, la verdad es que eso es la leche. Y bueno, sí, efectivamente, pues cuando desalojan a alguien, bueno, pues les ayudamos, nos ayudamos mutuamente. Con todo lo que haya que sacar, con todo lo que haya que mover, y como bien decía María, pues nos acogemos los unos en las casas de los otros. Todos hemos pasado por esto y es una jodienda, entonces sabemos lo que es. Sí, existe, diría, existe de manera más informal, más bien informal, no está formalizada, pero bueno, sí que en un momento dado, hace años, empezamos además una dinámica de autoformación, en algún modo haciendo talleres para que cada una pudiera saber algo al menos básico de fontanería, de electricidad, para que no tuviésemos que depender de personas concretas, un poco quitar esa dependencia. Y creo que eso lo hemos hecho bastante bien. Aún y todo, sí existe esa red. No es una red formalizada, pero más o menos sabemos si hay un problema por la electricidad o hay que poner luz, agua, quién tiene más experiencia, y contamos un poco con ese apoyo. Y además de eso, en general, para los curros más materiales, contamos con una red de apoyo bastante grande, bastante alargada, y creo que es uno de los aspectos fundamentales de la ocupación también, para no sentirte solo. Yo creo que sí. Esto, por ejemplo, un ejemplo puede ser, o sea, ya no tanto necesito luz, llamo al Chispas. Por ejemplo, el rollo de cuántas veces alguien, un colega tuyo de otro lado, oye, te mando a una peña de no sé dónde que tienen que hacer dos noches en Bilbo, y no tienes duda, y es como, bueno, pues claro, en plan que vengan aquí, y les conoces en el momento que están entrando a tu casa. Y creo que está bastante relacionado, no creo que haya una conciencia ocupa en sí, sino bastante relacionado justamente con la conciencia de clase, si queremos, en parte de esa solidaridad surge porque la ocupación realmente es un medio de las clases desposeídas, y pues dentro de la conciencia de clase hay esa parte de apoyo, y el ejemplo me parece muy guapo, y sí, creo que... Bueno, hay un colega más, que tenía como ya casi como que lo tenía como un juego con una colega que no sé si vivían en Bilbao y en Barna o así, pero cada X se mandaban gente. En plan, como no, igual solo hablaban para eso durante el año, serían buenos colegas y así, pero cada X se mandaban gente. Te mando a unos alemanes grafiteros que van a estar una semana. Venga, claro, no sé qué. Y al de tanto, oye, te mando aquí a unos franceses que conocí en la vendimia, que no sé cuántos, ¿no? Creo que hay... Es una forma, podríamos decir, de como ética colectiva y compartida que va más allá de las distancias geográficas y culturales, y que eso ha sido tal vez uno de los logros de el movimiento Ocupa o en general de los movimientos populares en los últimos 40, 50 años. Ramalan, ding dong, Ramalan, ding ding dong, Ramalama lama lama lama ding dong, Ramalama lama lama lama ding. Ramalama lama lama lama ding dong. Estamos hablando de espacios, pisos abandonados durante años. ¿Cómo se consigue el mobiliario básico, electrodomésticos y demás? Bilbo Garbi. Bilbo Garbi ayuda mucho ahí. La basura está cotizada, ¿no? Sí. Yo creo que todos los ocupas tenemos un pequeño Diógenes dentro. Sí. Sí. O sea, que primero llegamos y nos dedicamos a vaciar y luego lo rellenamos. De nuevo con la misma basura que hemos tirado a la calle. Esto yo lo he llegado a vivir. Sacar mierda de casa, tirarla al contenedor y que luego alguien de casa venga con ¡mirad lo que me he encontrado en la basura! Esto es terrible. Pero bueno, respondiendo más a tu pregunta y dejándonos de chorradas... bueno, sí que muchas veces tiramos de bueno, la verdad es que es flipante la cantidad de cosas que llega a tirar la gente a la calle. Yo me acuerdo que en la casa en la que vivía antes metí un radiador que alguien había tirado a la basura porque simplemente le faltaba una rueda, pero el radiador era perfectamente funcional y a mí me hacía muchísima falta. Entonces, bueno, pues la gente sí que o sea, estamos en un lugar en el que hay una basura muy rica en todos los sentidos y tiramos mucho de ahí y bueno, pues luego siempre hay alguien a quien le sobra o se quiere deshacer de, yo que sé, microondas, cosas así. De nuevo, las redes de apoyo que decíamos antes. Sí, un poco las sobras del consumismo, ¿no? Sí. que vivimos un poco. Y luego también mogollón de reciclar, ¿no? O sea, pues... cosas que a gente ya no le sirven, pues se ofrecen y bueno, pues para quien le haga falta. Mr. Sandman, bring me a dream. Bam, bam, bam, bam. Make him the cutest that I've ever seen. Habéis hablado de que se realiza un trabajo exhaustivo de adecentamiento del lugar, incluso mejorar la estructura, la infraestructura, limpieza, que, como nos comentabais, respecto al inmueble impide un mayor deterioro del que podía tener cuando está abandonado, ¿no? Incluso la posibilidad de evitar plagas y demás, ¿no? Precisamente por la limpieza exhaustiva. A pesar de los posibles perjuicios, entiendo que los propios vecinos incluso podrían estar agradecidos, ¿no?, de que haya alguien viviendo ahí adecentando el lugar. ¿Cómo suele ser la relación con los vecinos? Bueno, yo en la experiencia que he tenido ha sido como muy diversa. En cuanto al tema de relación con los vecinos, también es algo a tener en cuenta en el momento en el que entras. Es decir, ¿vas a ir de cara con los vecinos? ¿Les vas a decir desde el principio que eres un ocupa? ¿O te vas a inventar una inocente mentirijilla y para por lo menos de entrada no tener esos obstáculos? Yo la verdad es que tampoco tengo una respuesta a esto. Sí que es verdad que en mi experiencia la relación con los vecinos quizá no haya sido la mejor. Pero bueno, sí que he encontrado también momentos puntuales o vecinos puntuales con los que ha habido muy buen rollo. Recuerdo que en una casa la que vivía antes, cuando estábamos intentando abrir la puerta, nos habíamos inventado una historia muy divertida sobre por qué estábamos abriendo la puerta con un taladro. En ese momento apareció el que no sabíamos qué era, pero era el presidente de la comunidad y nos dijo, ¿qué? ¿Estáis ocupando, no? Bueno, pues mira, y nos dio una serie de consejillos, ¿no? El tío había, por su parte, había muy buen rollo. Sí, yo diría que la relación con los vecinos es una parte que a mí personalmente me resulta complicada y, bueno, a través también de la oficina de ocupación y juntarnos así varias veces y así, también se desarrolló un argumentario para esto un poco, ¿no? Como para... en X situaciones que se puedan dar, pues tener un poco unas ideas, ¿no?, de cómo afrontarlas o desde dónde. También un poco en la vía de legitimizar, ¿no? O sea, legitimizar nuestra posición, nuestros actos, pues un poco eso, legitimizar la ocupación con respecto a los vecinos, ¿no? O sea, no solo hablar con ellos de cosas concretas que les afectan, sino también cómo llevarlo un poco a nuestro terreno. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Siempre me ha parecido que el movimiento Ocupa cuenta con unas redes de apoyo mutuo, de solidaridad entre ocupas, con las que no cuentan otros ámbitos. Por ejemplo, gente que colabora en mudanzas, como nos habéis comentado, en compartir conocimiento o ayuda a la hora de poner luz, fontanería. ¿Diríais que existen esas redes de solidaridad o es más habitual que uno cuando ocupa se encuentre solo para buscarse la vida? Bueno, yo creo que la experiencia que tengo yo, ni de palo te encuentras solo para buscarte la vida. También es verdad que estoy en una ciudad muy pequeña, en la que todos y todas nos conocemos. Entonces también muchas veces tiramos de no solo de redes de solidaridad, sino de redes de amistad. Pero bueno, yo creo que todos y todas tenemos muy claro que estamos aquí también por razones políticas. Y yo creo que parte de la militancia es ayudarnos. O sea, la gente que acude, por ejemplo, a la Ocupación Bulego, quizá no la conozcas y no la hayas visto nunca, pero vas ahí a echarle una mano en lo que sea que necesite. Yo creo que eso es parte de la militancia del Ocupa, echarnos una mano. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es parte de nuestra militancia y bueno, supongo que puede haber alguna experiencia X en la que alguien se haya sentido solo, pero espero que sean pocas y que, vamos, por lo menos nuestra intención siempre es que eso no suceda, ¿no? Nos reconocemos todos como ocupas y todos nos tenemos que ayudar. Sí, yo también diría que sí. Es cierto que igual alguien, pues eso, que pueda parecer nuevo, no encuentre de primeras a dónde acudir, ¿no? Pero el que busca encuentra también, ¿no? Y cuando ya se enlaza, ¿no?, con nosotros, o sea, evidentemente pues se le echa un caldo. Con la propiedad en sentido integral, quitarte de la cabeza esa sensación de propiedad. Creo, así para hacer una metáfora un poco, es un poco darle la vuelta a la precariedad también. La precariedad es una mierda, es una condición existencial la que nos atrapa el capital. Nosotros en algún modo le damos una vuelta positiva a lo que es vivir precariamente, no saber de tu comunidad hoy quién hace parte de tu comunidad y en algún modo eso, por una parte, asumir eso, una casa ocupada, un piso ocupado, es una condición de precariedad, en un momento se acabará. Pero además es como algo móvil, no está fijo ahí y puede entrar cualquiera, siempre bueno, con unas mugas y unas... pero en algún modo es ser más abiertas a lo que es no solo la casa como el espacio, sino la comunidad como el sujeto que habita ese espacio. Hemos visto un poco la ocupación de viviendas desde dentro, los problemas, los lugares comunes, las solidaridades que se forjan, incluso los valores que se esconden detrás. Muchas gracias a todas las compas que han aceptado contar sus experiencias. Pero como os decíamos, en este programa queríamos conectar esa ocupación de viviendas con otras luchas relacionadas precisamente con eso, con tener un lugar donde vivir. Y no está de más recordar algunas de las huelgas de inquilinos históricas. Si además de ser puta tienes que poner la cama, tira el colchón por la ventana, dale fuego a todo y deja de pagar el alquiler. En Veracruz hicieron eso y les fue de puta madre. Thank you. huelgas de alquileres en la historia. Veracruz, 1922. A principios de 1922, las prostitutas de Huaca, barrio obrero de Veracruz, dejaron de pagar el alquiler por los precios desorbitados de sus cuartos y arrojaron los colchones, las sillas y los muebles alquilados a la calle, con la intención de hacer una gran fogata. Fue el detonante de una protesta social que involucraría a la mitad de la población de Veracruz. Las mujeres y los desarrapados portuarios fueron el sujeto político del movimiento. A finales de mayo, 30.000 personas habían dejado de pagar el alquiler en más de 100 patios de vecindad. En ellos se desplegaron pancartas rojas que decían: «Estoy en huelga y no pago renta». Pronto las protestas se extendieron por todo el país. La huelga inquilinaria se articuló mediante la acción directa, atacando las pensiones donde vivían patronos españoles. Su intención era tomar las posadas para alojar a los compañeros desahuciados. Desde el principio de la huelga se habían apoderado de viviendas vacías. La imagen de las mujeres y los niños desfilando con silbatos y amontonándose frente a la policía para pagar desalojos fue icónica. A medida que la huelga fue avanzando, las propuestas del sindicato fueron incluyendo demandas como la abolición de la propiedad privada, la liberación sexual y hasta la eliminación del Estado. No consiguieron abolir la propiedad privada, pero después de su acción se construyeron casas baratas en los barrios del puerto y se mejoraron las condiciones de pago de los inquilinos. La propiedad privada es la proyección del hombre sobre las cosas. Es el motor de la prosperidad y el producto del trabajo honrado y decente. Los regímenes que no protegen el derecho a la propiedad privada son todos ellos totalitarios y acaban estabulando a sus pueblos en rediles colectivistas. España es, dicen, un Estado social y de derecho, pero si a usted se le llena su casa o su local de ocupas, resulta que el Estado social y de derecho que padecemos, a quien protege, es al que ha entrado ilegalmente en su casa, y si usted le corta la luz, el agua y el gas a quien castiga el Estado social y de derecho que padecemos, es al propietario del local o del piso que ha sido ilegalmente ocupado. ¿No duermes? No puedo. No paro de darle vueltas. Se acaban las vacaciones y nos volvemos ya. Y esto se va a quedar solo. Me preocupa que entren a robar. O que se nos meta alguien. Claro. Estás a un paso de proteger lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Buenos días, venimos en nombre de la propiedad. Así comienza su actuación el grupo operativo de la empresa Desocupa, una empresa que nació hace un año en Barcelona, que cuenta con 12 trabajadores y que ha desocupado más de 100 viviendas. Actúan a petición de los propietarios afectados por una ocupación y siempre sin orden judicial. Envían personas corpulentas y musculadas que, según dicen, tratan de hacer mediación. Soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vale, en el que vamos a tratar un delito de gran relevancia policial, porque se actúa diariamente, sobre todo en seguridad ciudadana, con este tipo de delitos, que es el delito de ocupación. ¿Cómo actuar policialmente ante los delitos de ocupación? Que se han organizado unas jornadas de prevención e intervención en seguridad ciudadana, en el que se va a tratar temas como este, del delito de ocupación y muchos otros de interés. Como estáis escuchando, existe desde hace algunos años una campaña cada vez más intensa para criminalizar al movimiento Ocupa. Una presión mediática auspiciada desde diferentes grupos de interés para aumentar la intervención del Estado en la desarticulación de estas prácticas. Obviamente, lo que se esconde detrás son los valores más propios del capitalismo, el libre uso de la propiedad privada y la exigencia a las instituciones de que la defiendan. Y como también habréis notado, a pesar de los eufemismos, se percibe claramente un fuerte posicionamiento de clase. Un posicionamiento que busca reforzarse en esa lucha de clases en un tiempo de extremada dificultad para el acceso a la vivienda, precariedad laboral, indefensión ante la explotación, que se enfrenta a unas prácticas desde abajo, en muchas ocasiones colectivas y tamizadas por el apoyo mutuo, que han desarrollado redes para fortalecer esa lucha. Que más allá de palabras grandilocuentes, persigue que todo el mundo pueda tener un sitio donde quedarse. Y lo hace poniendo sobre la mesa las miserias de este sistema, pisos abandonados, casas vacías y al mismo tiempo gente sin casa. Ante este ataque de clase, nuestra respuesta no puede ser silenciosa, tímida o fragmentada, y entre otras cosas, no deberíamos permitir que sean ellos los que moldean la visión popular de la ocupación. No pueden ganar ese discurso. Además, la práctica nos da la razón. Huelgas de alquileres en la historia. Barcelona, 1931. En un contexto de crisis económica sistémica, entre abril y diciembre de 1931, la recién estrenada Segunda República Española se encontró con uno de sus primeros retos. Frente al aumento del desempleo y unas condiciones de vida pésimas, en Barcelona estallaría una huelga de alquileres que se convertiría en la movilización más genuinamente popular de la Barcelona republicana anterior a la Revolución del 36. Desde el sindicato de la construcción de la CNT, con casi un 40% de sus afiliados sin empleo, se creó el Comité de Defensa Económica, que bajo el lema «Come bien y si no tienes dinero no pagues el alquiler», promovió esta huelga de inquilinos. El movimiento electrizó los barrios obreros y en poco tiempo miles y miles de inquilinos dejaron de pagar el alquiler, convirtiendo la huelga en una lucha excepcional. La solidaridad era la clave de la lucha, y gracias a ella siempre había hombres, mujeres y niños listos para resistir los desahucios. Si se efectuaba uno, los huelguistas intentaban reinstalar a los afectados en la casa desalojada. Si lo conseguían, el éxito se celebraba en la calle, si no, siempre había alguien que ofrecía una cama. Junto al apoyo mutuo dentro de los propios barrios, las tácticas de amedrentamiento a los propietarios, acosándoles en sus casas, fueron clave en el éxito y duración de esta huelga, que fue extendiéndose por más y más barriadas, desconcertando a unas autoridades que tuvieron muchas dificultades para reconducir la situación. De hecho, aunque el grueso de este movimiento duró de abril a diciembre, años después, en 1936, todavía quedaban vecindarios casi enteros donde los inquilinos continuaban sin pagar los alquileres. cerramos este programa especial de la campaña mediática de Irola Irratia, dedicada a la ciudad. Los conflictos que se esconden dentro, las luchas que en ella se dan. Una lucha por reapropiarnos de ese ente que llamamos ciudad, frente a las estrategias de desposesión que siguen y siguen su dinámica aparentemente imparable. Un saludo desde Irola Irratia, siempre vuestra radio. Para los altos, para los bajos, para las gordas, para las flacas, para las que no se depilan, para los que sí. Para los punkis, para las traperas, para la borrocada, para las feministas, para los de las Gau Escolac, para las que hacen circo, para los de la puñetera Chalaparta, para las de aquí, para los de allí, para los refugiados. Para los de la Lubaki, para las de la Irola, para unos que pasaban por allí, para las que siempre están allí. Para los que fuman porros, para los estriquis, para la peña que siempre está cabreada por algo. Para las heteros, para los gays, para las lesbianas, los bisexuales, los transexuales, los cis, los pansexuales. Para la chavalada, para los viejunos de Chirvilenea, para todas, ocupación. Bueno, no, ¿qué hostias? Para todos no. A los especuladores, los machirulos, los fachas, los secretas y a toda esta peña que les den. Y a los costras también.